6 de la mañana, 35 minutos y toda esa intención de la mar que va en una ola va para poder explicar un poco todo el asunto de los Panama Papers y cómo es que está implicado nuestro presidente Mauricio Macri. Emiliana, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Ya charlamos tanto afuera del aire que no me resultó extraño volver a saludarlo. Bueno, pero la gente vio que no lo escuchó antes, entonces yo la saludo formalmente. Sí, está bien, me parece muy bien. ¿Cómo le va? Bien, perfectamente. Qué bueno, ¿qué hizo ayer? ¿Ayer? ¡Uy, tantas cosas! Ah, no, estábamos acá por otra cosa. Panama Papers. Mauricio Macri está imputado en la causa de los Panama Papers. ¿Qué significa estar imputado? Tal vez es una palabra que nos genera como algún grado de seriedad, pero la verdad es que estar imputado significa estar mencionado en una investigación. Así lo dispuso ayer el fiscal Federico Delgado, que lo que está haciendo el fiscal es pedirle al juez Casanello que empiece una investigación. ¿Cuál es la noticia de este pedido? Que en esta investigación está nombrado nuestro presidente de la Nación, Mauricio Macri. Es por eso que está imputado, está mencionado en una investigación. Federico Delgado lo que está sosteniendo es que hay que determinar tres elementos. Por un lado, la posible responsabilidad penal de Macri en las dos empresas offshore que se conocieron tras la revelación de lo que se conoció como Panama Papers. El segundo de los elementos, dice Delgado, es que hay que determinar si hubo o no delito al no mencionar esas empresas en la declaración jurada de Mauricio Macri. Y el último de los elementos, dice Delgado, es que hay que analizar la actividad de esas compañías que se descubrieron en Panama Papers para ver si Macri y sus socios habrían cometido otros tipos de crímenes a través de las actividades de estas empresas. Es este tercer punto quizás el más interesante, no solo por el caso Macri, sino también para entender mejor cómo funcionan estas empresas offshore, justamente, y qué ocultan de ilegalismos financieros que terminan de algún modo lavándose en los paraísos, ¿no? Repongamos, los Panama Papers, esta investigación, o mejor dicho, esta filtración de más de 11 millones de documentos internos de un estudio de abogados de Panamá, Mossack Fonseca era el estudio de abogados que justamente se especializaba en construir sociedades en paraísos fiscales. En esos archivos se involucraban a más o menos 140 políticos y funcionarios de todo el país. Dentro de esos 140 funcionarios está Mauricio Macri. Y estos papeles están relacionando a Mauricio Macri con dos sociedades offshore. Una es Flag Trading, una empresa radicada en las Islas Bahamas, que Franco Macri, su padre, sería el presidente y Macri, Mauricio, sería el vicepresidente. Esta empresa fue creada en el 98 a través de este estudio de abogados y un estudio de contadores en Uruguay. Se generaba ahí como un triángulo amoroso para supuestamente poner una empresa en Brasil. La segunda de las empresas se llama Kagemusha. Es una empresa que está radicada en Panamá y lo tiene a Macri también como vicepresidente. Esta empresa fue creada en el 81. Se dice que el objeto social de esta empresa le permitiría hacer casi cualquier tipo de actividad. Por supuesto que el gobierno aún no ha dado mucha información acerca de estas empresas. La verdad es que las explicaciones son bastante, bastante vagas. Entonces, repasemos. El fiscal Delgado le está pidiendo al juez Casanello que comience esta investigación. En esta investigación, Delgado está diciendo, bueno, Macri está mencionado en esta investigación. Esta es la noticia que se dio ayer. Y el fiscal le está sugiriendo al juez Casanello una batería o unas líneas de investigación para que el juez pueda llevar adelante. Algunas de las líneas que le está diciendo Delgado al juez Casanello que investigue son, por un lado le está diciendo, solicita a la Inspección General de Justicia y a la Unidad de Información Financiera un informe amplio sobre las dos empresas que aparecieron en Panama Papers. La segunda de las líneas que le está pidiendo Delgado a Casanello es que pida a la AFIP las declaraciones juradas de Macri y que también le solicite al titular de la AFIP, Alberto Abad, un informe sobre qué sujetos están obligados a declarar sus sociedades offshore en sus declaraciones juradas. También le está aconsejando que le pida la opinión, por un lado, a la Oficina Anticorrupción y a las Facultades de Derecho de la UBA y de la Universidad de Itela sobre si Macri debería incluir esta empresa a la luz de la ley de ética pública, por supuesto, dentro de sus declaraciones juradas. La defensa que hizo Macri de por qué había omitido mencionar a estas empresas en las declaraciones juradas cuando era jefe de gobierno es porque no había capitales de él. Si bien tenía un cargo en la empresa, no había dinero, con lo cual en una declaración jurada donde vos declarás tus ganancias, no tenés por qué poner algo donde no hay plata tuya. Esto es lo que Macri dice como defensa, ¿no? El fiscal le está pidiendo al juez que arranque la investigación. Le sugiere estas líneas de investigación que repasábamos recién. El juez puede desestimar la investigación o puede empezar la investigación. En este caso, Casanello la empezó porque ya tomó las primeras medidas de prueba. Convocó, por un lado, al diputado Martínez para que ratifique su denuncia. Es a partir de la denuncia de Martínez que Delgado comenzó su propia investigación y que terminó en la imputación de Macri. Por otro lado, Casanello citó al periodista de La Nación, a Hugo Alconá Damón. Él es uno de los que tuvo acceso a los documentos de Panama Papers. Y también citó a Silvia Martínez. Ella es asesora de Margarita Stolbizer y es una especialista en la Inspección General de Justicia. Y por último, lo que hizo ya el juez Casanello fue requerir información a la Secretaría de Lucha contra la Corrupción. Los resultados de esta investigación que ya comenzó Casanello pueden dar dos vías. Por un lado, pueden llevar al juez a llamar en indagatoria a Macri, que es el único momento que tendría Macri como para defenderse, o puede no llevar a nada. Si el juez Casanello llama a indagatoria y Macri da su declaración de indagatoria, después de eso habría tres opciones más que va a tener el juez. Estos son como pasos de la investigación. Por un lado, el juez podría procesar a Macri, podría sobreseerlo o podría dictar la falta de mérito, que ni lo acusa, pero tampoco descarta su posible relación con lo investigado. Digamos, falta un montón de pasos como para que efectivamente la justicia lleve a algo. Hay un punto, sí, importante en materia mediática y de información pública, que es que mientras Macri tenga que presentarse a declarar y haya novedades judiciales, aunque falte mucho para una resolución, el tema se mantiene en la agenda obligadamente porque es el presidente de la Argentina y ningún medio, por más intenciones que tenga de ocultar esto, va a poder negar si Macri tiene que presentarse a declarar, por ejemplo. Con lo cual, eso mantiene un poco el tema en la agenda, lo cual no es menor, ¿no? No, sí, por supuesto. Y más sabiendo que hay bastantes operaciones mediáticas donde, bueno, va, ese está preso, bueno, también... Bueno, y Mariano Martínez y Lali Espósito. También esto es importante, digamos. Un presidente de la Nación debe dar explicaciones de qué hace con su dinero, cuáles son sus sociedades. Macri salió a hablar, muchos le criticaban, bueno, no nos alcanza con las justificaciones que está dando el gobierno. La verdad es que el gobierno se limitó, por un lado, a decir, bueno, como vos decías, Macri no incluyó estas empresas en su declaración jurada porque no recibió dinero. Y además Laura Alonso dijo, bueno, la verdad es que no, esto, Macri no tiene nada que ver con esto. Laura Alonso, al frente de la Oficina Anticorrupción, como explicaba Santiago Marino, citó textual en Twitter al diario La Nación como fuente, sin ni siquiera preguntarse ella qué le parecía como directora de una oficina donde puede tener una opinión propia. Lo que hace es pegar directamente un párrafo de La Nación. 9 minutos 36 segundos fue lo que duró la pseudo conferencia de prensa que dio ayer Mauricio Macri en Casa Rosada. Empezó hablando paradójicamente o cínicamente tal vez de la confianza, la verdad, la transparencia, elementos, dice él, centrales para gobernar bien y centrales para solucionarle los problemas a la gente, gente, gente. Estoy muy tranquilo, dijo ayer Mauricio Macri. Estoy muy tranquilo que he cumplido con la ley, que he informado la verdad y que no tengo nada que ocultar. No solo hice la declaración inicial diciendo que no era accionista, que como director no recibí ningún tipo de retribución y que hice mi declaración jurada desde el primer día que ejercí una tarea pública como jefe de gobierno en forma correcta, sino que además llevé todos esos papeles a la Oficina Anticorrupción para que los verifique. Y además, mañana me voy a estar presentando ante la Justicia Civil para pedir algo que se llama una declaración de certeza, creo, ¿no? Ministro, pues, para los ingenieros estos términos son medio raros. Esa declaración de certeza de la que habla Macri va en paralelo completamente a lo que está pidiendo el fiscal Delgado al juez Casanelos. Otra estrategia que tiene el macrismo para defenderse, Mauricio Macri se autoinculpa de algún modo, dice, acá estoy, ¿qué me están preguntando? Esta es la información que les traigo. Economía del tiempo hizo Macri porque en los 9 minutos 36 segundos de su discurso de ayer, 3 anuncios hizo. Por un lado, como decías vos, el que se va a presentar ante la justicia para obtener esta declaración de certeza, que lo que hace es corroborar si hubo o no alguna omisión maliciosa en su declaración jurada del 2007. En el discurso de ayer él no sabía si era del 2007 o del 2009. Bueno, Macri, es tu declaración jurada del 2007. Abogados y juristas cuestionaron que Macri recurra a la justicia civil cuando no es la competencia de este fuero, y también porque Macri ya tiene abierta esta investigación en el fuero penal. Entonces, bueno, ¿para qué va a abrir otro en el fuero civil? De todas maneras, lo que dijo Macri ayer fue que él va a estar a disposición de cualquier otro juez que requiera información para verificar que no hubo malintención en omitir en su declaración jurada estas dos empresas. La segunda de los anuncios que hizo fue volver a decir que va a colocar su fortuna, su patrimonio en fideicomisos ciegos. Esto ya lo había prometido después de ganar y antes en la campaña a presidente de la Nación. Hasta ayer no lo había hecho. Dijo, bueno, lo voy a hacer. ¿Qué significa poner su fortuna en un fideicomiso ciego? Es que todas sus inversiones van a ser pasadas a manos de un administrador independiente que le impide a él que pueda invertir o tener manejo de sus fondos. Esto es Springfield, digamos, ¿no? Básicamente es el alcalde diamante. Mientras estamos todos viendo cómo cuerno pagamos las cuentas, el tipo nos avisa qué va a hacer con su fortuna en nuestra cara. Es realmente exasperante. En su última declaración jurada, Macri dijo que tenía 52 millones de pesos, cerca de 5 millones de dólares. Y la tercera de los anuncios que hizo Macri ayer fue informar el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley de acceso a la información pública. Justo, lo tenían ahí en gateras. Escuchemos qué decía ayer. Esta ley va a permitir que cualquier persona pueda pedir datos, documentos, registros, y que el funcionario tenga que contestar en 15 días, si no, podrá ser sancionado. Y para eso también creamos una oficina de acceso a la información, o como lo decíamos, un organismo que se ocupa justamente de eso, y una persona encargada que no solo va a estar a disposición para explicar cómo se utiliza este sistema, sino que va a velar que todos los funcionarios contesten en tiempo y forma. Y si no, él se va a ocupar de impulsar las sanciones. La Oficina de la Transparencia sí es un punto importante para muchos investigadores y periodistas y demás, obviamente para toda la población, pero tener que pedir datos y que pueda ser sancionado un funcionario que no da información es un buen punto, ¿no? Hasta la fecha, el acceso a la información pública está regulado con un único decreto del expresidente Néstor Kirchner. Apenas asumió, medio que lo obligaron a firmar este decreto. Esto es a nivel del Poder Ejecutivo Nacional y, por supuesto, hay otras normas en distintas provincias. Este decreto es el 1172, que permite solicitar información solamente al Poder Ejecutivo Nacional y a las instituciones que dependen del PEN, digamos, empresas, por ejemplo, YPF, Aerolíneas Argentinas, o de hecho, no sé, Telefe, digamos, empresas que dependen del Poder Ejecutivo Nacional. Digo Telefe porque es licenciatario de una frecuencia de radiodifusión. Algunos de los puntos de la ley o del proyecto de ley que envió Mauricio Macri ayer al Congreso de la Nación son, por un lado, se va a crear la Agencia de Acceso a la Información Pública, que va a estar en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Va a crear un Consejo Federal para la Transparencia, que va a estar integrado por un representante de cada una de las provincias y además un representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por supuesto, y que va a estar presidido por el director de la agencia. Los entes que comprenden esta ley, o sea, a quienes le vamos a poder pedir información, va a ser a toda la Administración Pública Nacional, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público de Defensa, al Consejo de la Magistratura, empresas y sociedades del Estado, como decía recién, y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga algún tipo de participación. Hay algunas excepciones a quienes se le puede pedir información, y toda aquella información que puede poner en peligro el funcionamiento del sistema financiero, secretos industriales, comerciales, científicos, no le vamos a poder pedir. O sea, el pacto Chevron-YPF, bueno, estaría como limitado por estas excepciones. ¿Cuánto cianuro derramó la Barrick Gold? También es algo que se pueden reservar. Sí, sí, porque puede poner en peligro la información científica. La información va a tener que ser contestada en un plazo no mayor a 15 días hábiles desde presentada la solicitud. Este es un punto que el decreto 1172 también lo establece. La verdad es que el decreto no funciona. Yo he pedido acceso a la información pública y nadie me ha contestado. Mi solicitud no vale, ajá, aparentemente. Y por supuesto que quienes solicitemos información vamos a poder interponer algún tipo de recurso administrativo si nos niegan ese tipo de información. No la vuelvan una oficina burocrática, por favor. Si metemos transparencia, que sea también agilidad, me parece, porque si no va a estar complicado el asunto si uno tiene que hacer 800 presentaciones para que le tiren un dato, ¿eh?